Córdoba. Buen día, estamos mateando en esta tardecita nublada acá en la casa de unas comadres mías. Hermoso lugar, ¿Has visto cómo hay de churque? ¿Sotobosque? Ah, fachinal. Fachinal, sotobosque, churque, fachinal. ¿Sabe usted qué es estrato? Es donde habita y del cual depende el 82% de las especies de esta zona. Ahí buscan alimentos, jovita. Ahí hacen los nidos, ahí se refugian de los halcones que los persiguen. Eso es lo que tengo que protestar. Bueno, que quede clarito, el churqui, fachinal, sotobosque y otros nombres que también he escuchado yo por ahí. Pero que quede clarito. Ahí está el soldadito. Ahí está, que para nosotros es el granadero de atrás de la sierra. Don Ávila, mayor gusto. Igualmente, el gusto es mío, doña Jovita. Y bueno, aquí estamos también preocupados por la situación. Parece ser de que vamos a empezar a discutir los cordobeses cuál va a ser el futuro de los pocos bosques nativos que nos quedan. Y no nos estamos poniendo de acuerdo con el gobierno. El gobierno tiene una propuesta que es precisamente ordenar todo el tema de los bosques nativos a través de una discusión en la legislatura. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la ley nacional que protege a los bosques nativos, que dice en realidad que toda esta discusión se debe hacer en un marco de participación ciudadana, es decir, se tiene que convocar a toda la ciudadanía, a todos los actores sociales que tengan interés en discutir el bosque para que precisamente de manera conjunta todos discutamos qué vamos a hacer con este bosque. Bueno, anóteme a mí. Que estamos escuchando a continuación es una serie de producciones audiovisuales que se acaban de publicar en las redes sociales, protagonizado por distintas referentes de la lucha por la ley, por el bosque nativo o por la ley del ordenamiento territorial, por la preocupación que se vendría nuevamente la discusión de la reforma de esa ley. Ante las presiones ruralistas referentes en la defensa del ambiente, se unen nuevamente por el bosque nativo cordobés. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, algunos referentes de la temática ambiental difundirán una serie de videos que grabaron para la defensa del bosque cordobés. Reafirman que está amenazada la superficie en máxima categoría de conservación, que según la ley 9.814, la ley de bosques, abarca 1.860.000 hectáreas. Los temores se basan en las declaraciones publicadas al día siguiente del triunfo electoral de Juan Schiaretti, en la que un sector de los ruralistas pretende identificarse con el triunfo del gobernador y avanzar con el desmonte, como lo demuestran al esperar que, con la abrumadora mayoría que tendrá el oficialismo en la de legislatura, finalmente no haya trabas para que avance la reforma de la ley de bosques. Esto se publicó en un artículo del portal AgroVoz. Sobre el mecanismo de actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo, que debería haberse realizado hace 3 años según la ley nacional, los autores de estos videos demandan que se cumpla con el proceso participativo establecido por la resolución 236 del Consejo Federal del Medio Ambiente, tal como lo hicieron en la discusión realizada en la legislatura, fines de 2016 y durante 2017. Esto implica seguir las pautas metodológicas para actualizar los ordenamientos territoriales de bosque nativo acordados por los titulares de Ambiente Nación, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Dichas pautas no contemplan en absoluto que el proceso participativo y técnico sea llevado adelante en una legislatura, que es donde el gobierno pretende resolver el problema. La producción de estos videos fue realizada en los departamentos de Cruz del Eje e Ischilín, en donde en las últimas décadas ha avanzado el desmonte total, así como también el desmonte parcial, que implica la eliminación de gran parte del estrato arbóreo y de todo el estrato arbustivo y herbáceo para implantar pasturas exóticas, tal cual es una práctica sobre la que afirman sin ningún sustento científico permitiría incrementar la producción de ganado bovino en la frágil región del Chaco árido cordobés. Los testimonios que recogen estos videos están realizados por el actor José Luis Serrano, el personaje de Doña Jovita. También aparecen allí el fotógrafo Guillermo Galeano, presidente de la Fundación Milaves, el abogado Darío Ávila, la comunicadora social Melina Dazzano, el biólogo Fernando Barri, docente de la UNC e investigador del CONICET, y el biólogo Federico Copta, presidente del Foro Ambiental Córdoba. La filmación y edición de estos videos corrió a cargo de Christopher Lancelay. Esta es la gacetilla de prensa que se publicó ayer a la noche, nomás, y a partir de una serie de videos que se acaban de publicar, hemos escuchado recién un fragmento. Qué buena, qué linda sorpresa, ¿no? De para este día de del ambiente, este tipo de material que enrula toda la situación actual de Córdoba, ¿no? Como todo lo que estamos conversando todos los días, hoy tiene como un corrimiento para verlo desde otro lado y con algo medio como proactivo, claro, a esto. Proactivo a partir de lo que veníamos anunciando, lo que es el batacazo de Schiaretti, donde se advierte que a partir de este acaparamiento de poder se vienen tres conflictos bastante candentes. Por un lado, lo que veníamos anunciando, lo que es la autovía de Punilla. Algo se viene con eso. La otra sería la reforma de la ley de uso de suelo, que afectaría, por ejemplo, a Sierras Chicas, que según la coordinadora de Sierras Chicas se perderían 3.000 hectáreas a partir de una filtración de información, 3.000 hectáreas al servicio de intereses inmobiliarios o de canteras, incluso, o sea, del sector minero. No quedarían protegidos, por lo menos. Claro. Y el tercero, la ley de bosques, que precisamente fue lo que ha desencadenado esta serie de videos que se están difundiendo en estos momentos por distintos portales web, redes sociales, que tienen la protagonización de algunos de estos referentes y referentes de la lucha por el bosque nativo. Lea, el punto 2 y el 3, o sea, suelo y ley de bosque vienen de la mano, ¿no? Porque cuando se vota eso es como en paquete. ¿O la ley de bosques marca el camino para la de suelos? ¿Cómo era esa relación? Lo que pasa es que la otra vez... sí, es todo un conflicto el tema de uso de suelo, porque cada municipio también, algunos municipios tienen su propio uso de suelo, y eso entra en conflicto con la ley provincial. Entonces, a veces genera esa desintonía con lo que es la ley de bosques, si se quiere. Pero el temor es ese. Así como hemos anunciado que a partir de esta figura de un Juan Schiaretti ya más poderoso y con una sensación de sentir mayor contención social por todos los votos que ha acumulado, se corre el riesgo, a pesar de que él declaró que no pretende generar impunidad ni nada al acaparar las dos terceras partes de la legislatura, el temor está. Más todavía con, repetimos, esta publicación de Agrovoz, que fue el día posterior al triunfo de Schiaretti, donde principalmente el presidente de Cartes, que Cartes sería el que congrega a los que se dedican a la ganadería en el sector norte de Córdoba, o sea, el lobby para lograr la reforma de la ley de bosques, quedaron con muy buenas expectativas con el batacazo de Juan Schiaretti. Lea, también pido análisis o por lo menos pensar juntos en voz alta tiempos con respecto a cuando se venga el pechazo desde el gobierno de Córdoba con lo que sea lo nuevo respecto de autovía de montaña. Obviamente han acumulado bastante fuerza como para venirse con algo, incluso hasta las últimas presentaciones, sea el día de la presentación del puente, donde fuere, se muestran corajudos con el tema autovía, como para venir con algo, y esta vez, como escuchábamos a Caserio aquella vez, ¿te acordás del archivo donde Caserio decía, bueno, ahora con lo que venga no hinchen, con toda esta actitud, y además con los votos atrás? Así como fueron medidos durante la campaña en la provincia para la gobernación, ¿no? Ahí no se habló nada de autovía, calladito, todo en campaña, no jodamos con el tema por las dudas. ¿No habrá algo así también con la nacional, la Schiaretti? Bueno, obviamente había que asegurar el terruño, pero ahora tal vez, en estos meses, tal vez también haya un poco de silencio, de no querer hacer ruido para no escapar, para no piantar ningún voto. Lo que es... no sé si se puede mezclarse sobre el panorama nacional, digamos. Sobre todo con los tiempos, a esto iba la pregunta. Sí, por ahí por unos meses también puede ser que no escuchemos algo fuerte. Supuestamente sabremos, según lo que declaró Schiaretti en Cadena 3, esto lo dijo hace un par de semanas, en dos meses o tres sabremos, anunciaremos por dónde va a ir la autovía, lo cual nos daría, lo sabríamos en julio o agosto, supuestamente, por dónde va a ir el trazado. No sé si lo pospondría más por el tema de las elecciones nacionales. No es que Schiaretti sea candidato, sino que tiene su figura de operador, con lo cual no es lo mismo ser candidato en algo a nivel nacional que operador. Me parece que no influye tanto, sinceramente, la cuestión nacional, pero... Pero el gobernador que mande, o el operador político que mande menos quilombo a los medios nacionales, porque ya el punillazo estaba colado en algunos medios nacionales. De todas maneras, recordemos que una de sus campañas era que se iba a avanzar por la autovía de Punilla, lo cual, de no concretarlo, consideraría que le puede jugar en contra, digamos, en el sentido que le mataría el archivo, entre comillas. Exacto. Lo cual también tiene esa predisposición de llevarlo a cabo. Nos, que, repetimos, supuestamente lo sabríamos en hasta agosto, pero nunca se sabe. Dijeron que lo iban a... cuando anunciaron el cambio de trazado, que se iba a realizarlo al toque, digamos, por donde iba a ser el trazado, no fue así. Pasaron ya casi un año y no se sabe nada. Entonces está esa incertidumbre. No, repito, no sé si la cuestión, sabiendo que tienen su rol de operador en las elecciones nacionales por parte de Schiaretti, eso influya tanto a la hora de llevar a cabo su gobernabilidad en la provincia. Pero bueno, está la incertidumbre ahí puesta en lo que es la autovía, por un lado, lo que es la ley de uso de suelo, sobre todo de parte de Sierras Chicas, aunque algunos sostienen que podría acaparar una parte de Punilla. En particular, porque hablamos del Gran Córdoba, podría alcanzar quizá por lo menos una partecita de Punilla Sur, pero bueno, Sierra Chica ya calculó que podrían ser 3.000 hectáreas que se podrían desmontar, zona roja, ¿no? Uh-huh. Y la ley de bosque, digamos, que impactaría sobre todo en lo que es la parte más del norte de la provincia. Por esto, estos videos se filmaron en Ischilín y Cruz del Eje, que fueron lo que más ha impactado. Lo que queda de bosque nativo, ese famoso 3%, quedó relegado de a poquito ahí al norte. Entonces eso es lo que ha quedado estable, y está la preocupación que quede desmontado. Bueno, más material, ¿te parece? Sí. Vamos a seguir escuchando a Doña Jovita. Mateando en esta tardecita nublada acá en la casa de una comadre mía. Hermoso lugar, hermoso lugar. ¿Has visto cómo hay de churqui? Sotobosque. Ah, fachinal. Fachinal, sotobosque, churqui, fachinal. ¿Sabe usted qué es estrato? Es donde habita y del cual depende el 82% de las especies de esta zona. Ahí buscan alimentos, Jovita. Ahí hacen los nidos. Ahí se refugian de los halcones que los persiguen. Eso es lo que tengo que protestar. Bueno, que quede clarito, el churqui, fachinal, sotobosque y otros nombres que también he escuchado yo. Pero que quede clarito. Ahí está el soldadito. Ahí está, que para nosotros es el granadero de atrás de la sierra. Don Ávila, mayor gusto. Igualmente, el gusto es mío, doña Jovita. Y bueno, aquí estamos también preocupados por la situación. Parece ser de que vamos a empezar a discutir los cordobeses cuál va a ser el futuro de los pocos bosques nativos que nos quedan, y no nos estamos poniendo de acuerdo con el gobierno. El gobierno tiene una propuesta que es precisamente ordenar todo el tema de los bosques nativos a través de una discusión en la legislatura. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la ley nacional que protege a los bosques nativos, que dice en realidad que toda esta discusión se debe hacer en un marco de participación ciudadana. Es decir, se tiene que convocar a toda la ciudadanía, a todos los actores sociales que tengan interés en discutir el bosque, para que precisamente de manera conjunta todos discutamos qué vamos a hacer con este bosque. Bueno, anóteme a mí. más tiempo por algo. Licor de sal, salen lágrimas que suben hasta el cielo. Por algo.